Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola, mi gente linda, estamos ya conectados desde tu programa favorito, Afínamela. Mi nombre es Andrés Lora y será un gusto acompañarte en esta tarde. Así es, te traemos un programa súper chévere, así que quédate con nosotros. Yo soy Alejandra Bonilla. Así es, mi Ale. Hoy tenemos un programa lleno de información y musiquita linda. Este es tu programa, Lunes de Cantantes. Mi nombre es Cristina Ceballos. ¡Excelente! Y arrancamos este programa siendo ya las 13 horas. Y en este mediodía, sé que tal vez estás, no sé, saliendo a almorzar, tal vez estás regresando de almorzar, o estás pegándote la siestita del mediodía. En fin, lo que importa es que tú estás conectado a nuestro programa. Pero Andrés, espérate, deja de hablar con de comida porque ya me da hambre. ¿No has almorzado todavía, Ale? Tú comprenderás, el viaje del sur acá a la cabina es terrible. Y como una siempre es puntualita. Ya va, echa la puntual. Bueno, chicas, esto de trabajar con dos chiquillas en realidad es complicado. Yo sé que tú, amable oyente, entenderás, pero bueno, arranquemos con la buena música. Y empezamos con un cantante ecuatoriano, que seguramente tú lo conoces. Y vamos a hablar del guapísimo quiteño Daniel Páez. Con 28 años es un referente de la música ecuatoriana, muy increíble. Claro que sí, hasta sé que tiene un homenaje a JJ, ¿verdad? En el álbum llamado Tributo a JJ a mi manera. Wow, sí, justamente un tema de este álbum es el que te traemos en esta tarde. Y bueno, Ale, cuéntanos, ¿qué canción vamos a escuchar del guapísimo Daniel Páez? Nada más y nada menos que la canción Nuestro Juramento. Escuchemos. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero, es tu promesa. De mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo gran tema y qué gran manera de interpretar esta canción. Es un himno de nuestro país y qué bueno escucharlo ahora al puro estilo de Daniel Páez. Me encanta el arreglo de esta versión. Sí, porque es la fusión como de pop con arreglos sinfónicos. Pero ¿sabías que este tema no es compuesto por Julio Jaramillo? Es compuesta por el puertorriqueño Benito de Jesús. Así es, mis amigos. Además, les contamos que este tema ha tenido varias versiones interpretadas por grandes artistas internacionales, como Café Tacuba y el colombiano Charly Sa. Pero bueno, continuemos con el siguiente tema. Y bueno, hablando de Café Tacuba, esta banda mexicana, ¿qué tal si nos trasladamos completitos a México? ¿A quién no le gusta el sol del México? Yo nunca he ido a México. Ah, ya le habla de Luis Miguel. Igual quiero ir a México. Bueno, ¿qué tal si dejamos los viajes para las vacaciones? Y es que yo quiero dar una breve introducción sobre uno de mis artistas favoritos, por no decir mi preferido. Ay, él, se nota que lo amas. Pero cuéntanos más, Andrés. ¿Cómo no amarlo, Chris, si es un referente de habla hispana? Ha ganado 5 Grammys, pero bueno, chicos, yo podría hablar de él toda la hora, pero ese no es el punto. Si quieren enterarse más de él, ¿qué tal si van y miran su serie en Netflix? Que a propósito está buenísima. Exacto, Andrés, está muy buena, muy buena. Así que tienen que verla en Netflix, no se lo pueden perder esa serie. Y bueno, bueno, acabando con la pequeña publicidad. Por cierto, nadie nos patrocina. Yo cuando llegue a mi casa voy a ver si comienzo a ver la serie. Pero mientras tanto, escuchemos uno de sus éxitos, La Bikina, compuesta por Rubén Fuentes e interpretada por nuestro amado Sol de México, Luis Miguel. Tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando mira sin verlos jamás. Thank you. ¿Sabías que este tema fue compuesto en 1964? Y nació mientras Rubén y su hijo estaban en la playa. De repente su hijo vio a unas mujeres en bikini y le dijo: papá, papá, ¿no deberían llamarse bikinis? Deberían llamarse bikinas. Una rara historia, sin duda. Pero bueno, continuemos con el siguiente tema. Bastante, bastante interesante lo que nos cuentas, Ale. Pero qué tal si antes de cambiar de tema, yo creo que es necesario mencionar que este tema fue interpretado también por grandes exponentes como Celia Cruz, Gianni, Julio Iglesias en francés y Carol Sevilla para la película Coco. Y bueno, qué tal si nos quedamos en México, pero vamos hasta Juárez ahora. ¿Qué les parece, chicas? Y así es que vamos a escuchar ahora al Divo de Juárez. Más divo que tú. Ya va, ya quiere empezar con el bullying, la Cris, como siempre. Pero ¿sabes qué? No te voy a dar chance esta tarde. Mejor escuchemos un temazo que sé que les va a encantar. Suena Te lo pido por favor, de Juan Gabriel. Siempre yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Dentro del álbum Pensamientos de 1986. Juan Gabriel es un tenor ligero que nació en 1950 y falleció en el 2016. Una lamentable pérdida para todos. Así es, en este agosto se cumple el segundo aniversario de su partida. Una lamentable pérdida para la música latinoamericana. Sí, siempre es triste hablar de un fallecimiento, pero lo mejor que nos pudo haber dejado es su música. Pero bueno, es momento de escuchar algo nuestro. Nos vamos con un reconocidísimo cantautor quiteño. ¿Tienen alguna idea de quién hablo? No. ¿Y tú, Andrés? Tampoco. Ya nada ya. Bueno, vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco, acompañado del colombiano Fonseca. Suena El alma en los labios. Solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho amante en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón. Pero qué temazo nuestro querido Juan Fernando Velasco, el Juanfer, como algunos le decimos por ahí. ¿Sabían que este ecuatoriano nació en 1972 y a sus 15 años formó su primera banda del colegio? Yo creo que muchos hemos escuchado a Tercer Mundo, ¿verdad? Esta banda de colegio junto a sus hermanos, ¿sabían que él estudió 2 años economía también en la PUCE y hace casi 20 años lanzó su primer álbum de estudio que se tituló ¿Para qué no me olvides? Sí, y uno de sus últimos álbumes se titula Misquilla, en el que participó con varios artistas internacionales, grabado en Capitol Records, interpretando solo pasillos, junto a Samo, Gilberto Santa Rosa, la guapa española India Martínez y José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Qué excelente y qué orgullo nos hace sentir nuestro querido Juanfer Velasco! Desde luego, eso siempre no hay que ser ingratos. Y hablando de la ingratitud, ¿han escuchado ese temazo Morena la ingratitud interpretado por Carlota Jaramillo? ¿Cuál? Ese pues, Cris, Morena la ingratitud, ay, ay. Es un temazo. Esa mismo, Ale, y típico de la Cris no saberse los temas. Pero bueno, ¿qué tal si vamos ahora a escuchar Morena la ingratitud de Carlota Jaramillo? Bueno, yo quería contarles de una interpretación de un ecuatoriano de una obra colombiana que escuché hace unos días y me gustó, me encantó. Ah, a ver, cuéntanos. ¿Quién sabe y si la conocemos? Entonces, si te doy pistas, ¿crees que adivines? Y si mejor nos dices rápido de quién es y dejas el misterio. Ay, me cortan la emoción, chicas. La verdad, no me dejan fluir, no me dejan fluir aquí en la cabina. Pero está bien, les quería contar de Pesares, una obra compuesta por José Barros Palomino. Ya ves, ni sabíamos y querías que adivinemos. Pero si es cultura general, pues, Cris. Ajá, cultura general, dice. Sí, claro. Pero bueno, mejor dinos de qué trata. Es sobre las desilusiones que trae el amor. Sin duda, yo sé que ustedes también la han vivido. ¿Y con eso quieres que bailen? Que a ti no te guste bailar es diferente, ¿ah? Pero pónganle reggaetón, ahí sí. Ya, dejen de pelear. Yo solo quería saber más de esta obra, así que cuéntame mejor, ¿quién canta? Yo pues, no mentira. Bueno, la versión que vamos a escuchar es interpretada por el cantante ecuatoriano Pancho Piedra. Ya, menos palabras y más música, así que vamos con Pesares. Tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares, y el corazón responde, pesares, pesares, la primavera de mi amor contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. Me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares, y el corazón responde, pesares, pesares. Tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares, y el corazón responde, pesares, pesares, la primavera de mi amor contigo no tuvo perfume, y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. Dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares, y el corazón responde, pesares, pesares. ¿Cómo funciona esta cosa? Abuelo, no fuimos a mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano espera por usted. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Juanvito? ¡Al fin volvimos! Bueno, entonces cambiamos la ondita de nuestra música nacional y nos vamos a rockear un poquito. Con un éxito que esperamos que lo disfruten con nosotros. Esto es Beethoven de Trans-Siberian Orchestra. Wow, a mí me encantó esta obra de arte, ya que este gran tema le suman coristas, violines, narradores y una gran gama de instrumentalistas. Imaginen lo que conlleva realizar una producción así. Sí, pueden creer que ellos tomaron la gran decisión e iniciativa de crear una ópera rock que traspase culturas mezclando tantas cosas. Pero sin duda es una canción con mucho que disfrutar. Su mezcla de instrumentos, como mencionaba Andresito, te permite sentir muchas cosas más y cantarla a todo pulmón. Me gusta cuando Lale me llama Andresito, pero Ale, de verdad, Prefiero que me digas Andrés, por favor. Ya va, qué divo que eres, Andresito. Pero ya bueno, mejor presentemos el otro tema antes de que se nos resienta el Andrés. Sí, sí, porque este Andresito, Andresito, ya se está poniendo un poquito histérico, un poquito. Estas chicas son únicas, cuando se juntan siempre al bullying por delante. Pero bueno, ¿qué tal si dejamos eso para fuera del aire? Y ahora vamos a escuchar un temazo. Esta canción se llama The Phantom of the Opera, de Nightwish. Te la rifaste, Andrés. Muy buen tema. Tarja tiene una voz demasiado impresionante. Y qué cosa más perfecta que poder escucharla en uno de sus temas más conocidos. Oigan, oigan, chicos, ¿y sabían que este tema se basa en una película llamada El Fantasma de la Ópera? Y por cierto, qué buena película que es. Sí, además que el estilo de Nightwish es muy marcado, ya que se caracteriza por los riffs pesados y la voz de soprano de Tarja. en su primera época y por unas grandes orquestaciones y una importancia de la influencia folk y celta en su última etapa. Y de este gran tema nos vamos a otro hit musical llamado Memories. Escuchémosla. Repito, qué buen tema, qué gusto deleitarse con esta musiquita. Así es, además este temazo tuvo una gran rivalidad entre su single Stand My Ground y Bring Me to Life de Evanescence, ya que en las radios generales las catapultó al estrellato. Evanescence también es una bandaza, la verdad la amo mucho. Esperamos la próxima transmisión poder presentarles un temita de esta gran banda. Pero qué tal si ahora damos un giro de 180 grados y pasamos a escuchar algo de nuestra tierra otra vez. El tema Pajarillo, interpretado por el dúo Benítez Valencia. Suena.

tal si nos vamos por Argentina? Sí, sí, me parece genial. Yo siempre he querido ir a Argentina. Pero el Andrés está diciendo de escuchar una canción de Argentina, no que nos vamos de viaje. Ya lo sabía, solo quería que sepan que me gustaría visitar ese país. Ya. ¿Cuál es el tema que nos quieres mostrar, Andresito? Es una obra compuesta por Julio Fontana. ¿Y cómo se llama la canción? A eso voy, Alosa. Déjame fluir, por favor. Esta canción se llama Samba para olvidar. Yo sé que la han escuchado. ¿Qué les parece si la escuchamos en la interpretación del tenor Daniel Canciotoro? ¿Para qué volviste? Si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Esta vez les traigo un tema de Otavalo. ¿En serio? ¿Y de quién es? Guillermo Garzón Uvidia. Este tema es un San Juan que compuso a sus 15 años de edad. A él siempre le gustó el folclor de su tierra. ¡Ah! Esa sí la conozco. Es Pobre Corazón, ¿no? Esa nos dan en tercer semestre para lectura. ¿Sí se acuerdan? No me acuerdo si ya me dieron o no todavía, pero lo que sí me acuerdo es que es una bestia para bailar en las fiestitas. Bueno, después te igualas en clases. La versión que te traje está interpretada por los hermanos Miño Naranjo. Escuchemos Pobre Corazón de Guillermo Garzón. Pobre corazón entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. ¡Ay, ay, ay! hace un prometido. Si dentro de mi alma no hay magento y hace un prometido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido, linda. Cholitica mía, no seas tan desamorada, vení, que te doy un beso. Nada que me das mirada. Y cuando tú ríes, y cuando tú lloras, parece que canta en el eucalipto el viracholito. Y cuando me miras, yo siento en el alma, yo siento en el alma eso que la gente ha llamado dicha linda. Cholitica mía, no seas tan desamorada. Si vos no querís casarte, muero de resentimiento. ¡Wow! Excelente tema como para empezar esta semana. Aunque la letra es media cortavenas, el ritmo está muy, pero muy bueno como para prendernos un poquito en este inicio de semana. Sí, pero chicos, ¿saben que ya está llegando el final de nuestro programa? Oh. ¡No! ¿Tan rápido? ¡Qué bestia! Pasa el tiempo volando. Sí, chicas, y lastimosamente tenemos que irnos. Pero tú que estás escuchándonos desde tu casita, tu oficina, tu auto, en fin, donde quiera que estés, gracias por mantenerte siempre sintonizado o sintonizada a nuestra programación aquí en Afínamela. Yo soy Andrés Lora. Ha sido un placer acompañarte esta tarde. Así es, mis queridos amigos, mi nombre es Alejandra Bonilla y quédate conectado a toda la programación de la 940M Radio CCE y será hasta el próximo lunes. Y bueno, agradecemos también a nuestro queridísimo productor Mike Hidalgo. Y recuerden que mi nombre es Cristina Ceballos, hasta la próxima. ¡Ya va la labiosa! ¡Ya, loco, ándate a tu casa! Hasta la próxima, amigos. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.